Hola, buen día. ¿Están haciendo tarea? Sí, estaba haciendo tarea. ¿Cómo te llamas? Tayana. ¿De qué grado? Quinto Esther. ¿Y qué estás haciendo? Un cuento, porque nosotros teníamos que escribir unos datos como que te hace reír o algo que te molesta. Ajá. Y después con eso teníamos que crear un cuento. Ah, mira qué bueno. Y yo estoy haciendo un cuento. A ver cómo empieza. Que habían unos aliens que vivían en Comodoro. Ajá. Y se llamaban Pedro y Jazmín. Ella es Jazmín. Y siempre hacían locuras, como perseguir abejos, romper las guitarras en la cabeza. ¡Epa! ¡Qué linda letra tenés! Sí, muy bien. ¿Y vos? ¿Estás haciendo el mismo cuento que ella? No. ¿Qué estás haciendo? Tengo que hacer otro cuento con mis palabras, pero... ¿Y qué te hace reír? A veces mi familia. ¿Por qué tu familia? Y porque a veces mi papá de corazón sí. se pone nuestros disfraces y sale a caminar por toda mira qué la divertido. Casa. Por y toda mis la hermanas casa. Se pintan toda la cara. Ay, y qué bueno. ¿Y cómo se llama el papá del corazón? Facundo. Qué bueno. ¿Y se pinta? Él a veces. ¿Y qué disfraces se pone? De princesa, de no. canguro. Qué bueno, es re divertido. Bueno, que salga lindo. Chau. Chau. ¿Querés ir a Francia, en serio? ¿Qué dice ahí? ¿Quiero ir a Francia? ¿Para qué? Y para aprender ese idioma y conocer. Y viajar. ¿Ustedes tienen un compañero francés? ¿Qué es? No, es el otro grado. Es del otro grado. Sí. Pregúntenle a él. Estaría buenísimo. Chau, hasta luego. El año pasado le pregunté por qué iba a quitar mi escuela. Qué bueno. Bueno, chau, hasta luego. Que salga chau. Lindo. Bueno, seguimos recorriendo. Hay chicos que se van de paseo a la montaña. A ver, acá fue. A ver. El profe Marco, la profe. Hola, buen día. Hola, Dani. Buen día, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Qué están haciendo? Estamos por sacar la foto grupal. Sí. Previo a la salida vamos a ir a hacer una caminata al sendero del Currumahuida, así que bueno, aprovechamos a que estamos todos acá afuera con el solcito para sacarnos una foto. Bueno, bárbaro. ¿Y la caminata es como de estudio o solamente a pasear un poco? Es una caminata de estudio y también es una caminata para, digamos, en Lago Pueblo puedan conocer el cerro también, que sí, no han hecho caminata todavía. ¿Listo? Parado, mirando acá, ¿no? El compañero. ¡A mí! Hacerse señas, por favor. Ven. Digan. Una foto linda para todos. Para la radio, digan. ¿Qué gritamos? ¡Me gusta la radio! ¡Hola para la radio! ¡Viva la radio! Sáquense los brazos porque están en la sombra. Un ratito. Aguanten sin las manos, dale. Uy, chicos, dele, aguántense la... Aguántense con la mano. Franco, dale. Franco, Rosa, dale, ponete. Listo, mirando todos para el frente, muy bien. Todos mirando para el frente. ¡Sáquense la mano! Bueno, ¿quién no conoce el Currumahuida? Yo. ¿Está bueno? La rarita. ¿Sí? La ciudad. ¿Por qué? Pónganse, venían. ¿Qué le dijiste? Nada. Venía a sacarse una foto para contar. Vamos. Todos mirando. Mucho sol. Ay. Ay, qué sol. Enzo, está paseando. Dale, Lázaro. Bueno, chao, suerte. ¡A la foto! ¡Ay, mi cara! Bueno, ahí está. ¡Ay, qué pesado! ¡Eh!